la verdad que está bárbaro, es una fiesta hoy, un cierre espectacular en este escenario. Y contento de volver después de tanto tiempo guardado. Fue difícil la pandemia, seguimos trabajando y desarrollándonos, pero es una alegría y disfrutamos cada encuentro y de poder cantar para personas y mostrar lo que hacemos durante todo el año con mucha felicidad. ¿Cómo se ensaya y cuántas veces por semana se encuentran? Una vez por semana, 2 horas, de las cuales 40 minutos charlamos, cosa muy importante para que el grupo se fortalezca. Y 1 hora y media le damos al canto y vamos ahí tratando de armar lo que se puede, pero es un grupo súper unido. Este coro que es el Nosotros Nomás, que es el coro de jóvenes y adultos, y los otros 3 coros también, un funcionamiento la verdad ideal y súper acompañado. No tengo que estar sosteniendo el proyecto, me sostiene a mí el proyecto, así que es una alegría. ¿Qué se hace en los ensayos? ¿Cómo se trabaja? Y trabajamos de diferentes maneras, a veces... Cuando nos toca ver un repertorio nuevo, se desarrolla desde cero alguna obra y bueno, la dinámica es, laburamos todos juntos porque soy el único profe, pero los demás van colaborando y vamos sacando el arreglo. Y cuando el arreglo está armado, nos dedicamos a desarrollar esa misma obra para lograr que sea un hecho artístico y no que no sea algo solamente de laboratorio. Ahora, ¿hace cuánto tiempo estás en el coro y qué te llevó en su momento? Mirá, a mí me encanta cantar. Y siempre digo que es una terapia maravillosa el canto. Hace desde que se inició el coro, soy socia vitalicia, siempre digo del coro, fundadora. Y es hermoso, son 2 horas de disfrute, de hacer lo que uno quiere, nos gusta, es un grupo hermoso, comprometido. Somos perseverantes, lo fuimos en la pandemia también, por vía Zoom, siempre lo seguimos haciendo. Es hermoso y tenemos un profesor que nos requete contra empuja. Así que. ¿Y cómo es el cantar en grupo? Que no es lo mismo que cantar solo. Es lindo, es hermoso, es distinto, pero es lindo, es compartir y es lindo. Es lindo, no te podría decir otra palabra, es lindo. Me imagino que es mucho trabajo de coordinación y tener que pulir todo en la semana. Sí, por supuesto. Yo soy un poco más nuevo, no hace tanto que estoy en el coro, pero la verdad es que esta iniciativa del instituto a mí me vino muy bien porque ya soy más grande y estar en un grupo como este, con un director como es Joaquín, que la verdad que hay que sacar el sombrero, porque tiene 4 coros de distintas edades, completamente distintas, y sin embargo, él se maneja con una habilidad tremenda. Y bueno, yo aprovecho, ¿viste? Coordinar con los compañeros es sencillo porque hay muy buen ambiente, ¿no? Nos queremos entre todos, nos ayudamos, nos apoyamos. Cuando uno está medio flojo, el otro ¿no? pone ahí un poco. Y bueno, entre todos vamos sacando las canciones y en las presentaciones que hacemos realmente es como que vamos creciendo de a poquito. Está muy bueno el coro, muy bueno, recomendable para cualquiera. Chicos, muchísimas gracias a los 3. ¿Qué balance se hace del año, profe? Positivo, totalmente positivo, muy contento con los resultados obtenidos hasta acá y tratando de siempre buscar que el piso sea el final del año y el comienzo del nuevo sea para seguir desarrollándose, ¿no? Eso. Un año muy productivo, con mucho trabajo, con un par de hitos importantes en el marco del Bicentenario. Como siempre, para el Instituto Cultural el trabajo es cotidiano, hay un trabajo silencioso que en el Instituto se hace todos los días y en cada uno de los talleres. Por eso la muestra de fin de año es la oportunidad de mostrar un poco de toda esa tarea al resto de la comunidad y compartirla también entre los distintos grupos, ¿no? Este año el hito importante ha sido la creación de la Escuela de Música Popular, que en esta etapa, en su primer año, tuvo una cantidad importante de alumnos y que en la etapa de inscripción para el ciclo lectivo 2023 hay ya 140 inscriptos nuevos, es un gran número porque la escuela es importante a nivel regional, tenemos alumnos de distintas localidades vecinas también. Así que bueno, orgulloso de poder estar acá compartiendo con la comunidad, con los vecinos, con la familia, el trabajo de todo el año del instituto.